Muy buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos al 96º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World, el último de este 2018. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @blogLCDD, por email info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado, bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Reportan que Estados Unidos combatirá la creciente presencia rusa y china en África y no al terrorismo. Es uno de los puntos de la nueva estrategia para el continente que va a presentar el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, según los medios estadounidenses. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Pablo Quiroga y Tyron Lino. Estados Unidos priorizará la lucha contra la influencia china y rusa en África en vez de combatir el terrorismo. Es uno de los puntos de la nueva estrategia para el continente que va a presentar el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca esta semana, según medios estadounidenses. Vamos a profundizar en esta disputa con nuestro corresponsal Tyron Lino, quien se encuentra con nosotros en nuestra redacción y nos va a contar en detalle en qué consiste esta nueva estrategia. Tyron, por favor, ¿influencia de qué tipo? Bueno, una influencia que, por cierto, no le está cayendo nada bien a la administración de Donald Trump, sobre todo por el posicionamiento que está teniendo el gigante asiático en el continente africano, no solo en aspectos comerciales, sino también militares. Esto, evidentemente, en lo que ha sido la visión e inversión que tiene Estados Unidos en África, que por varios años no prácticamente la ha tenido como una prioridad. Y estos son aspectos que han dado a conocer dos altos funcionarios estadounidenses, quienes, aunque le han pedido a NBC News no revelar sus identidades, ellos han hablado de esta estrategia que, por cierto, dicen ha sido redactada por el mismo Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, la cual esta estrategia está enfocada en uno de los aspectos, como es la lucha por la influencia. Pero leyendo entre líneas, evidentemente se puede ver que el enfoque es luchar contra la presencia de países como China y Rusia en el continente africano, y más bien esta estrategia ya no tendría como prioridad el frente antiterrorista, que ha sido una de las temáticas que Washington siempre ha utilizado para excusar su presencia militar en esta zona. Además, estos altos funcionarios han revelado uno de los ejes que sería esta estrategia de Estados Unidos para África, la cual consiste en empleo más eficaz de los recursos actuales. Sin embargo, esta no estaría contemplando un aumento de fondos, que también en buen romance vendría a ser apretar la correa pero sin ofrecer nada a cambio. Pablo, hablando de influencias, también tenemos que hablar sobre las inversiones. Claro, que por cierto tienen dos escenarios muy distintos. En el 2015, China, justamente a través de su presidente Xi Jinping, daba a conocer en un foro de inversión china para África en que ellos iban a ofrecer, a desembolsar 60 mil millones de dólares para el continente africano. Luego ese desembolso se ratificó ya en 2018 con el ofrecimiento de 60 mil millones de dólares más. Pero ya en este periodo aparece Estados Unidos, que anuncia la creación de una agencia de inversiones estadounidenses para también poner o proponer 60 mil millones de dólares dirigidos para África. Sin embargo, revisando los anteriores periodos, nos damos cuenta que ese nunca ha sido el cotidiano sentir y espíritu de los Estados Unidos para con África. ¿Por qué? Porque considerando uno de los aspectos como son los proyectos energéticos en el periodo 2008 a 2017, encontramos que Estados Unidos representó para África solo el 3%, sin embargo, la diferencia con el gigante asiático fue, en este caso, 53% fue lo que representó China para, en este caso, para África. Bastante, evidentemente, pero aquí también podemos revisar lo que es la situación en lo concerniente a bases militares, un tema que, por cierto, presenta un doble rasero. ¿Por qué? Porque mientras la administración de Donald Trump ha anunciado la disminución de efectivos militares en esta, la única base o complejo militar que tienen en África, esto es la base de Djibouti, acá en cambio a Washington también le ha comenzado a incomodar el hecho que China está consolidando su presencia con una base militar en esta zona, y ni qué decir, también le ha molestado el hecho que Rusia está negociando la creación de un complejo logístico en Eritrea, una zona cuyos puertos están ubicados en el estrecho de Bab el Mandeb, una ubicación muy privilegiada que incluso es considerada como una nueva y moderna ruta de la seda. Ya países están comenzando a confiar, a invertir en África, y eso a Washington evidentemente le está incomodando. Muchas gracias, Tyron. Seguiremos atentos entonces con esta noticia. Trump amenaza con el cierre del gobierno si no se acuerdan fondos para el muro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que asumiría la responsabilidad de paralizar las funciones del gobierno federal si el Senado no aprueba el presupuesto para la construcción del muro entre su país y México. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu y Elena Villar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que asumiría la responsabilidad de paralizar las funciones del gobierno federal si el Senado no aprobase el presupuesto para la construcción del muro entre su país y México. Además, señaló que estaría dispuesto a recurrir a la ayuda de los militares para construir la frontera. Elena Villar nos cuenta más en directo. Elena, es un gusto saludarte. Bueno, cuéntanos cómo es la situación en el gobierno de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Los líderes demócratas del Congreso se han reunido este martes con el presidente Donald Trump para discutir lo que resta del presupuesto de gastos del año fiscal 2019 y evitar un cierre parcial del gobierno. En el centro de la confrontación, como viene siendo habitual, el muro en la frontera sur. Trump ha solicitado al Congreso una partida presupuestaria de 5.000 millones de dólares. Los demócratas, por su parte, se niegan a darle esa cantidad y no solo eso, también le exigen cuentas sobre las partidas presupuestarias gastadas hasta ahora. Cabe recordar que el mandatario no cuenta con votos suficientes en ninguna de las cámaras del legislativo, situación que lo fuerza a conseguir ese respaldo bipartidista. Si hay un punto en el que los dos bandos están de acuerdo es que un cierre parcial de gobierno en un momento de incertidumbre económica es malo, pero aún así, no solo no ha habido acuerdo, sino que las cámaras y la ciudadanía en la comparecencia posterior han presenciado un debate enconado y hasta ridículo con múltiples interrupciones entre el presidente con Nancy Pelosi y Charles Schumer. Vamos a ver una muestra de lo sucedido en el despacho Oval. Podemos ponernos de acuerdo. No tenemos que cerrar el gobierno de Estados Unidos por una disputa y tú lo quieres cerrar. No, no. La última vez tú lo cerraste y después lo abriste muy rápido. No quiero hacer lo que hiciste. 20 veces has dicho, cierro el gobierno si yo no consigo mi muro. Ninguno de nosotros lo ha dicho. Tú lo has dicho. ¿Quieres saber algo? Sí, está bien. ¿Sabes qué voy a decir? Sí, si no recibimos lo que queremos de una manera o de otra, con vosotros o con militares o lo que quieras, yo cerraré el gobierno. Como hemos visto, según Schumer, hasta en una veintena de ocasiones, Trump les ha dicho en la discusión previa a puerta cerrada que o se hace a su manera o que se cierra el gobierno. Los demócratas le han replicado que tienen una propuesta de consenso, pero el presidente ha insistido en que es una mala propuesta. Por su parte, una y otra vez, el presidente ha dicho que el muro es necesario, aunque asegura que ya se ha construido buena parte de él e incluso se han rehabilitado algunas zonas. Insiste, hay que reforzar la seguridad y ha puesto como ejemplo la caravana. El ambiente estaba caldeado incluso antes de esa reunión. En una serie de mensajes vía Twitter, el presidente ya acusaba a los demócratas de querer fronteras abiertas para que entre a Estados Unidos crimen y enfermedades. También advertía de que usará incluso a los militares para construir el muro si no hay consenso con los demócratas. Como vemos, mucha tensión en el gobierno estadounidense y sin visos de acuerdo por el momento. Hay que tener en cuenta en esta actitud de Trump que el presidente espera conseguir su objetivo ahora porque los republicanos a partir del 3 de enero pierden el control de la Cámara de Representantes. Este encuentro entre el presidente y los líderes demócratas del Congreso es el primero antes de la fecha límite de cierre. Veremos si finalmente ese cierre parcial del gobierno sucede o no. Gracias, Elena, por los detalles. Ojo por ojo, buscan reformar la OMC ante las amenazas de Washington de bloquear la organización. A pesar del tono apaciguador de Trump, no cesa el temor de una nueva escalada en la guerra comercial entre Washington y Pekín. La Organización Mundial del Comercio, se ha reunido para debatir una reforma interna ante las medidas proteccionistas de Estados Unidos. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves y Rubén Carcellé. A pesar del tono apaciguador de Trump, no cesa el temor de una escalada en la guerra comercial. Los medios hablan de una posición difícil de Canadá, que tiene que elegir entre ofender a su tradicional aliado y enfrentar la furia de China. Más allá de este altercado, la Organización Mundial del Comercio se reúne esta jornada para debatir una reforma interna ante las medidas proteccionistas de Estados Unidos. Hablamos sobre esta cuestión con nuestro compañero Rubén Carcellé, quien nos va a detallar los pormenores. ¿Qué tal, Rubén? Hola, esta Diana. Situación económica que parece que no tiene fin entre Estados Unidos y China. Sí, de hecho tú ahora ya nos introducías a un panorama que es bastante alertador, ¿no? Por cómo están las relaciones internacionales, pero a pesar de eso, Donald Trump se muestra optimista después de las últimas conversaciones que ha habido entre las dos partes. Dice que son muy productivas y de hecho que va a hacer un anuncio, no se sabe cuándo, pero que va a ser algo prometedor también. Todo esto en un marco, ya sabemos, de esta pausa de los 90 días en la guerra comercial, que se va a terminar el 1 de marzo y hasta el momento pues ya está teniendo algunos resultados. Crecen las exportaciones desde China casi un 10%, mientras que caen las importaciones un 25%. Todo esto teniendo en cuenta que desde el gigante asiático denuncian que están en una situación complicada y que les está poniendo en un terreno hostil. Y es que tenemos que recordar que no solamente para China está teniendo consecuencias esta guerra comercial, sino incluso para los propios empresarios estadounidenses. Ha habido unos aranceles de hasta el 104%. Esto está bien para el gobierno, pero no para las empresas, que están teniendo unas pérdidas de 6.200 millones de dólares adicionales que no tendrían si no estuvieran inmersos en esta guerra comercial. Según los expertos, esto puede tener también consecuencias a largo plazo, incluso podría llegar a tener una pérdida en el PIB de Estados Unidos. Algunos productos que parecen curiosos pero que también están dentro de esta guerra comercial son las aceitunas españolas. Ha caído la producción un 72% después de que los aranceles se sitúen hasta el 35%, algo que al bueno sí que está siendo bueno para Estados Unidos, porque la producción de este producto en California ha subido en el mes de septiembre un 10%. En todo el periodo se ha colocado hasta el 2,3%, pero vemos que la tendencia es a crecer. En todo el mundo, ahora mismo, por los Estados Unidos, hay 122 investigaciones vinculadas al comercio, hasta en 31 países que están afectados por ellas y que, consecuentemente, pues se están moviendo unas cantidades que son millonarias y que, como advertimos, pueden tener consecuencias también para la economía global y para nuestros bolsillos. Y aún no sabemos qué influencia tendrá en todo este asunto este caso de la ejecutiva china. Gracias, Rubén. China detiene a un ex diplomático canadiense tras el arresto de la jefa financiera de Huawei. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves. Y se agudiza la tensión en torno a la detención de la directora financiera de Huawei en Canadá a petición de Estados Unidos. Y es que China ha detenido a un ciudadano canadiense. Se informa que se trata del ex diplomático Michael Corvin. El primer ministro Justin Trudeau ha señalado que su gobierno está tomando muy en serio lo ocurrido y está buscando respuestas. Aunque en Ottawa no vinculan oficialmente el incidente con el caso Huawei, la situación tiene lugar pocos días después del arresto de Meng Wanzhou. Esta jornada la justicia canadiense le ha concedido libertad bajo fianza. Está bajo amenaza de extradición a Estados Unidos por cargos de fraude sobre la supuesta violación de las sanciones contra Irán. Ante la indignación de China, Donald Trump ha dicho que podría intervenir en el caso si ello ayuda a evitar un mayor deterioro de las relaciones entre ambos países. Theresa May afronta un voto de confianza. Legisladores del Partido Conservador de la primera ministra británica Theresa May han decidido someter su liderazgo a un voto de confianza en medio de la incertidumbre por el acuerdo de la salida del país de la Unión Europea. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves y Julia Muriel Dominsain. primera ministra británica se enfrentará hoy a una moción de censura. Esto significa que al menos 48 parlamentarios de su propio partido cuestionan su liderazgo en medio de las tensiones por el Brexit. May afirma que se defenderá con todas sus fuerzas y advierte de riesgos para el futuro del país. Julia Muriel Domizain, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la situación ahora mismo en Reino Unido? Bueno, justamente Theresa May se enfrenta justamente a una moción de censura, es decir, a ver si su partido le da o no el voto de confianza. Crédito. ¿Cómo se llegó hasta esto? Vos lo decías, 48 cartas pidiendo esta moción de censura, es este 15% que se necesitaba para efectivamente iniciar el proceso, es un 15%, y por eso una vez que se consiguió este número, pasa a darse este proceso. Ella necesita un poco más de la mitad de los votos de su partido para obtener este voto de confianza, y en ese caso no se la podría cuestionar por un año de ganar. Por supuesto, de perder se inicia un proceso para un nuevo líder del Partido Conservador. Pero vamos a escuchar lo que decía Theresa May, que se muestra a sí mismo muy confiada, pero también da algunos motivos concretos por los cuales tendrían que votar a su favor. La escuchamos. A change of leadership in the Conservative Party now. Un cambio de liderazgo en el Partido Conservador ahora pondría en riesgo el futuro de nuestro país y crearía incertidumbre cuando menos nos la podemos permitir. Un nuevo líder no estará en el cargo para el plazo legal del 21 de enero. Entonces, la elección corre el riesgo de entregar el control sobre las negociaciones del Brexit a la oposición en el Parlamento. El nuevo líder no tendría tiempo para renegociar el tratado de salida y sacar adelante la legislación en el Parlamento para el 29 de marzo. Así que uno de los primeros pasos que tendría que dar sería extender o derogar el artículo 50 y aplazar o incluso frenar el Brexit. Bueno, ahí la escuchábamos, ella mencionaba incluso fechas, también hablando de fechas, lo vemos aquí, lo decía el secretario de Justicia, si May pierde, sea quien sea el primer ministro, va a haber que aplazar el artículo 50, nos referimos al artículo de la Unión Europea que justamente prevé cuando, si alguien quiere salir de la Unión Europea, a eso se refiere, dice, no veo la posibilidad de salida para el 29 de marzo. Otra de las fechas que también mencionaba May, recién la escuchábamos, es la fecha en la que estaba prevista que se llevara adelante esta salida de Reino Unido de la Unión Europea. Como decíamos, en caso de perder la moción de censura, empieza el plazo de elección del nuevo primer ministro, que dicen que podría llegar a durar 6 semanas. Entonces, como decimos, todos los plazos se empiezan a complicar muchísimo. Sí, exactamente, Julio, porque además es un proceso al interior de su propio partido. ¿Qué reclaman los parlamentarios? Bueno, vamos a ver justamente qué posiciones hay para lo que será la votación de hoy. Vemos uno de ellos que dice, el país necesita un nuevo líder, es hora de que May renuncie. Dice, adelanta también así su voto. También otro dice, es vital apoyarla, porque ella trabaja duro por este Brexit. Por otra parte, la primera ministra de Escocia decía que está en caos y crisis Reino Unido, que está en una guerra civil viciosa dentro del partido y dice que son unos egocéntricos, se tienen que ir todos, decía ella. Y también aquí quien evaluaba que hubo situaciones peores, hubo momentos peores, o sea que si hay que llevar adelante esta moción de censura, se tiene que llevar adelante, dice aquí el parlamentario, y cuenta que se cambió de ministro en mayo de 1940 en una crisis peor, con lo cual esto no sería tan grave, es por lo menos la posición de este parlamentario. Sin embargo, durante el día van a ir apareciendo más posturas, claro, por supuesto. También los medios están siendo muy duros, aquí lo vemos cada día que Theresa May continúe peor. También The Guardian decía que habla de caos, habla de que los conservadores actúan de un modo muy duro. Theresa May se encamina a una batalla de liderazgo esta noche. Los titulares son realmente muy duros contra Theresa May, lucha por el liderazgo mientras sus contrarios avanzan. Ahora vamos a repasar un poco cómo se llegó hasta este momento. Recordamos que el Brexit se votó el 23 de junio de 2016. Theresa May asumió al mes y desde entonces está intentando negociar esta salida con la Unión Europea. En noviembre había habido un acuerdo y entonces a partir de ahí ella tendría que llevarlo a la Cámara de los Comunes para que se votara, cosa que aplazó hace 2 días. Así se llega a esta moción de censura. ¿Qué otros posibles escenarios hay, los más graves, más allá de lo que suceda hoy? Que se vaya a elecciones generales, que sería lo más extremo. También la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, algo que se evalúa incluso desde el principio, pero que sería bastante complicado para la región. Y otra posibilidad es un segundo referéndum para ver efectivamente si se sigue queriendo el Brexit o no. Escenarios bastante complicados. Sí, rememora las cruzadas históricas, Julia. Los chalecos amarillos rechazan las concesiones de Macron y las protestas podrían continuar. Pese al discurso que el pasado lunes ofreció el presidente francés Emmanuel Macron, las protestas continúan en Francia, donde estudiantes salieron a las calles y bloquearon 170 institutos en contra de la reforma educativa. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu y Semyon Senderov. El discurso de Emmanuel Macron en Francia, continúan las protestas. Los estudiantes salieron a la calle y bloquearon 170 institutos en contra de la reforma educativa. Mientras tanto, desde el gobierno francés expresan sus dudas de que con las medidas anunciadas por el presidente se pueda cumplir el objetivo del déficit presupuestario. Nuestro compañero Semyon Senderov hizo un repaso de las reacciones. El presidente francés Emmanuel Macron cedió ante las protestas, prometió subir el salario mínimo, 100 euros al mes. También habló de exenciones de impuestos para las horas extras, sin embargo, no lo recibieron de manera tan optimista y los titulares lo reflejan. Así, por ejemplo, los chalecos amarillos califican el discurso de Macron de charada y prometen volver a la batalla. También los bloqueos continúan a pesar del discurso de Emmanuel Macron, así según publican los medios. Y también dicen que a pesar de todos estos anuncios, pues la movilización podría continuar. Los adversarios de Macron incluso hablaron de una posible revolución. Creo que el quinto acto será el sábado que viene. El quinto acto del inicio de la revolución de los ciudadanos que se celebrará en nuestro país. Será un momento de gran movilización. Pero, desde luego, como todos, confío en las decisiones que tomen los responsables. Otros opositores tampoco respaldaron la manera de la que maneja la situación el actual presidente. Algunos aseguraron que solo va a beneficiar a los ricos, otros ni siquiera notaron cambios. Marine Le Pen reconocía que la subida de salario mínimo es positiva, sin embargo, agregaba que en general la política de Macron representa un modelo de globalización salvaje, de migración masiva y que trae consecuencias sociales y culturales. La población veía el discurso de Macron como si fuese el mensaje navideño, todos pendientes de los televisores en casa, en las calles, en el trabajo. Papá Noel con un saco vacío, así lo llegaron a calificar después. Creo que se está asustando y está sintiendo la temperatura, y eso es todo. Ha perdido toda credibilidad y la gente no confía en él. Debe irse, fuera. Muy buen discurso, pero no confío en él y necesitamos pruebas. En cualquier caso, nos quedaremos aquí mientras no tengamos señales claras. Gracias, señor Macron, pero todavía no termina. Siempre estamos ahí. Las encuestas que realizan los medios de comunicación muestran una verdadera división en la sociedad. Poco más de la mitad quiere que se acaben las protestas que dañan las propiedades, los negocios, en fin, afectan directamente el bienestar de la población en este momento, mientras un 45% apoya la causa y quiere que continúe. Durante la última jornada, a pesar de las promesas de Macron, las protestas continuaron. Son los estudiantes que han vuelto a tomar las calles en contra de la subida del coste de la educación. Elevar el salario mínimo costará entre 8 y 10 mil millones de euros, según se estima. Ahora queda por ver si cumplirá con las exigencias de los estudiantes y si el presupuesto estatal es suficiente para al final devolver la calma a las calles francesas. Aumenta la tensión entre el gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Las fuerzas independentistas aumentan su presión en el espacio público, mientras el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuestiona abiertamente la actuación de las fuerzas policiales autonómicas que tratan de contenerla. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves y Francisco Guaita. En Cataluña la idea de una nueva intervención de sus competencias está más cerca. Madrid avisa que si continúa la dejadez de funciones y los mozos no mantienen el orden público, las fuerzas de seguridad españolas actuarán. Desde la comunidad autónoma aseguran que preparan una respuesta oportuna a los requerimientos que llegan desde el gobierno central. Francisco Guaita tiene toda la información. La tensión política crece por momentos entre Madrid y Barcelona. El periodo de distensión entre el gobierno de Sánchez y el de Torra parece tambalearse. Si hace solo unos meses se estaban llevando a cabo 21 comisiones bilaterales, ahora en los últimos días se han abierto dos crisis importantes. Una con el testimonio del presidente de la Generalitat, de Quim Torra, que hablaba de la vía eslovena como un camino hacia el referéndum de autodeterminación, pero recordemos cómo acabó Eslovenia, con una guerra y con decenas de muertos. Y por otro lado, otra crisis importante es con la inacción de los Mossos de Escuadra, la policía de la Comunidad Autónoma de Cataluña, después de las acciones de los Comités de Defensa Revolucionario que cortaron carreteras principales en todo Cataluña. La Fiscalía ya está investigando y todo esto se da a solo 11 días de que se celebre el Consejo de Ministros en Barcelona. Normalmente se hace en Madrid, pero como un gesto de descentralización, el gobierno ya lo ha llevado a Andalucía y el 21 de diciembre se hará en Barcelona. Hubo este martes dudas acerca si se iba a llevar a cabo y la Moncloa lo ha confirmado. Eso sí, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mandado 3 cartas a la Generalitat reprochando la dejadez de funciones de los Mossos de Escuadra y ha dicho que en el caso de que la Generalitat no garantice la seguridad, será el Ministerio del Interior quien lleve a la policía a Barcelona para garantizarla. Mientras tanto, el gobierno de la Generalitat, a través de su portavoz, ha intentado rebajar la tensión este martes, ha hablado de volver al diálogo, ha dicho que la decisión y cómo actuó los Mossos de Escuadra se dio solo por criterios técnicos y no políticos, y lo que le preocupa al gobierno de Cataluña es que se vuelva a hablar de ese artículo 155. Recordemos que hace meses fue el gobierno de Mariano Rajoy quien llevó a cabo y aplicó ese artículo 155 tomando parte de las competencias de Cataluña. Esto es lo que decía el La posible aplicación del 155. La posible aplicación del 155. A nosotros lo que más nos sorprendió fue la rueda de prensa que hizo el PSOE, en la que contemplaban esta posibilidad de una manera muy abierta. Si es necesario, pediríamos una reflexión para que no se vuelvan a equivocar, para que no se vuelva a utilizar este artículo para intentar solucionar temas que son políticos y volver a la vía del diálogo. Precisamente en los últimos días, desde la oposición en Madrid, tanto Ciudadanos como el Partido Popular están pidiendo al gobierno de Sánchez que aplique ese artículo 155. Mientras tanto, el pulso no solo es político, sino también en las calles. Los comités de defensa revolucionarios independentistas ya están organizando protestas en las calles ese día 21 de diciembre y van a intentar, según fuentes de este comité de defensa revolucionario, cortar las fronteras, cortar el aeropuerto y también el puerto y algunas de las carreteras principales de Cataluña. Ese 21 de diciembre es muy simbólico porque se celebra un año de las elecciones autonómicas catalanas, donde ganó el independentismo, y hay que ver cómo se va a llevar a cabo ese 21 de diciembre, porque parece que las calles van a estar movidas. Dos hechos importantes. Por un lado, lo que pasó hace solo unos días en las elecciones andaluzas, donde los socialistas recibieron un tremendo varapalo, el más importante de su historia en Andalucía, y muchos de los políticos de Andalucía socialistas hacían eco de la situación que estaba llevando el gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas y de esa mano blanda que había tenido con los separatistas, y que eso había afectado a las elecciones en Andalucía. Y por otro lado, recordemos que el gobierno de Sánchez llegó al poder a través de una moción de censura con el apoyo de los independentistas catalanes. Ahora está pendiente el presupuesto general del Estado y, por lo que se ve, parece imposible que los independentistas vayan a apoyar ese presupuesto general del Estado, lo que generaría más inestabilidad para el gobierno de Pedro Sánchez. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, Inditex. Inditex ha presentado resultados el pasado miércoles, indicando que en los 9 primeros meses de su ejercicio fiscal 2018-2019, su beneficio neto se incrementó un 4% hasta los 2.438 millones de euros. En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Inditex ha informado que el margen bruto de explotación o EBITDA ascendió hasta 10.695 millones de euros, un 4% superior al del mismo periodo del ejercicio anterior, situándose en el 58% de las ventas. El resultado de explotación o EBIT de Inditex se situó en 3.070 millones de euros, un incremento del 3%. El margen EBIT se situó en un 16,7%, manteniéndolo a pesar de haber tenido un impacto negativo por divisa en la venta de menos 4,3%. En el periodo, las ventas de Inditex se situaron en 18.437 millones, un 3% superior a las del mismo periodo del año pasado. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 7%. Los gastos operativos crecieron un 4%, reflejando el aumento de las ventas e incluyen todos los gastos de lanzamiento. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo completo en el sitio estrategiasdeinversión.com. En lo que respecta a la cotización, esta presentación de resultados ha impactado negativamente en el precio, impulsando a la baja con un gap bajista, aunque cotizando en verde, cercano al cierre del mercado europeo del pasado miércoles, en los 25,38 euros. La media móvil de 50 se encuentra por encima de esta última vela. La línea rápida del MACD por debajo de la lenta, acercándose al nivel de cero, y el RSI a la baja en los 38 puntos. La mecha inferior de esta última vela ha quedado próxima al soporte que marcamos en los 24,30 euros. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo completo en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. Segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Y contamos nuevamente con Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el canal de YouTube Brújula de Mercados. Le consultamos a Gonzalo, ¿cómo resumiríamos este 2018 en lo que respecta a lo político y económico, y qué enseñanza nos ha dejado? Bueno, pues sí, se acerca la Navidad, el año nuevo, hay que hacer repaso del año, y además ha sido un año interesante, muy interesante, el 2018, sin duda más que el año 2017, que no hubo demasiados cambios. Entonces yo creo que este año sí es un año interesante. Recuerdo además que cuando hicimos el cierre de 2017, decíamos que podía ser el año del oro, de la subida del oro, de las criptomonedas, porque principalmente teníamos que un dólar que se seguía debilitando pese a la subida de tipos de interés de la Reserva Federal, lo cual daba pues falta de confianza ya en el dólar. Este año 2018 tenemos el escenario contrario. Sorpresivamente, de hecho, tan sorpresivo que llevó a crisis a la mayor parte de países emergentes, hemos sin duda alguna visto que es el año de la subida del dólar, una subida fortísima desde el Q1, el Q2, el de primeros de año, o sea, los primeros meses del año empezó a subir fuertemente el dólar, puso contra las cuerdas a la mayor parte de países emergentes que tenían su deuda metida en dólares y su moneda empezó a caer contra el dólar. Las criptomonedas caían prácticamente en caída libre. Hemos visto unas correcciones brutales en toda esa bonanza que se vio en 2017, toda esa esperanza, todo ese nuevo amanecer del dinero digital y que ahora está hundiéndose, lo cual lo hace muy atractivo para lo que pueda venir, ¿vale? Porque el 2019, aparentemente, salvo que se truque una vez más el mercado, el 2019 va a ser un año de dificultades porque vemos que la actividad económica está disminuyendo, ¿vale? 2018 también ha sido el año en el que China, desde marzo, cuando se inició la trade war, ha sido el año de la guerra comercial, sin lugar a dudas. Y desde marzo China ha perdido casi un 30% del mercado. La bolsa de Shanghái ha caído un 20 y pico%, casi llegando al 30, 27, 28% en lo que lleva de año. ¿Qué más que me deje por ahí en el tintero? Bueno, también Europa ha caído en bolsa, 20 y pico% lleva acumulado también el DAX, el mercado alemán. Ha sido un año también donde Merkel tuvo una coalición de gobierno que le costó mucho formar, donde esa coalición de gobierno ha sacado a la luz contradicciones con la propia Merkel. Hemos visto también que era un año en el que se ve que perdía fuerza política en Alemania Merkel y que incluso pues probablemente no siguiese o no se presentase como candidata a las próximas elecciones. Pero también algo que está muy a la orden del día. Ahora estamos cerrando el año con esa nueva corriente que algunos en Oriente están llamando la primavera francesa o la primavera parisina, en alusión a la primavera árabe. ¿Por qué? Porque ahora vemos que los chalecos amarillos protestan en Bruselas, protestan en Francia e incluso en parte de España. Entonces creo que eso es relevante. Hemos visto que Macron además ha anunciado nuevas medidas para evitar o para contentar las protestas. Canceló los aumentos tributarios que había establecido sobre hidrocarburos, que fueron la llama que encendió las protestas, y sin embargo las protestas continúan. Así que yo creo que en parte las revueltas de Francia caracterizaron el 2018, tras la victoria, la Copa del Mundo que ganó el partido de fútbol de la selección nacional de Francia, hubo también revueltas fuertes, pero vemos que esto, pues bueno, está lejos de cambiar. Bloomberg publicaba un artículo donde ponía que el descontento político que tenían era 68%, creo aproximadamente 70% de los franceses creían que la democracia no estaba funcionando. Entonces nos daba cifras que nos mostraban realmente que la estabilidad social y política de Francia estaba delicada. Y si eso es complicado, Francia y Alemania son los pilares principales del euro y de la Unión Monetaria y de la Unión Económica Europea. Si falla uno, pues obviamente la cosa se dificulta para el euro. Fue un año también, 2018, en el que hemos visto que un gobierno de la, en concreto, la tercera economía más grande de la Unión Europea, Italia, un gobierno de Italia, salía victorioso tras una coalición de dos partidos políticos que ninguno de ellos se caracterizaba por seguir la agenda económica que dictaba Bruselas. En este caso era Movimiento 5 Estrellas y Liga Norte. De esos dos, sorpresivamente, Liga Norte ha sido el que más ha mantenido su postura, el que realmente más duro se ha puesto en las condiciones, por ejemplo, negociadas con la Unión Europea en cuanto a presupuestos y de los que realmente han avivado una batalla política contra la Unión Europea. Simbolizan realmente ese bloque de la Unión Europea, ese grupo de países que no están de acuerdo con buena parte de las medidas que dicta la política de Bruselas. Polonia y Hungría estaban también en pie de guerra, no desde 2018, sino desde 2017, con las políticas migratorias que rechazaron, y por lo tanto creo que ha sido un año en el que podemos ver que ha habido cambios fuertes dentro de Europa también. Italia, digo, la prima de riesgo italiana se empezó a disparar a medida que desobedecía a la Unión Europea, así que 2019 es un año en el que tenemos que ver qué pasará con la prima de riesgo italiana, española también, que tiene unas características estructurales muy parecidas a la italiana, qué pasará con Estados Unidos, la guerra comercial, la desaceleración económica prevista, la caída de las materias primas, ha caído el petróleo, ha caído el cobre, el fortalecimiento del dólar, hasta cuándo se producirá y qué ocurrirá entonces con las criptomonedas cuando el dólar empiece a corregir y a volverse más débil, el oro, la criptomoneda, etcétera, ¿vale? Es un año muy interesante el que viene. Bueno, quería sobre todo agradecer a Adrián Guzmán y a Barómetro Bursátil por estar trabajando cada semana en mantenernos al día. A todos los que trabajamos los mercados bursátiles, todos los que estamos metidos en esta locura de la bolsa y el dinero, como diría Costolani. Y sobre todo, felices fiestas tanto a Adrián Guzmán, tanto a Barómetro Bursátil como a todos sus oyentes. Vale, cuidaros. Desde Londres, chao. Agradecemos a Gonzalo por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @GonzaloCanete, así como visitar todos sus videoanálisis en el canal de YouTube Brújula de Mercados. Siguiente colaborador en Barómetro Bursátil, y contamos nuevamente con Juan Enrique Cadeñanos, Country Manager para España en Admiral Markets Group. Juan Enrique nos ha preparado un informe acerca de los temas referentes de este 2018 en España. Pues la verdad es que ha sido un año bastante, bueno, tenso, diría yo, ¿no? Dentro de lo que son los mercados financieros, más que tensión diría también, bueno, volatilidad rara, ¿no? Hemos tenido un año complejo, un año en el que Europa ha funcionado mal, no del todo bien, y mira que Estados Unidos ha tenido un comportamiento bastante, bastante bueno, bastante favorable en general para todos los sectores, pero aquí en España no tanto, en España y en Europa en general no tanto, y la verdad es que en la parte concreta para España, sectores importantes como la parte tecnológica, la parte de consumo, la parte, sobre todo la parte financiera, no ha tenido un comportamiento muy bueno, y esto lógicamente ha lastrado mucho las posibilidades. Es cierto que, bueno, la parte financiera lógicamente ha tenido pocas posibilidades, ¿no?, de ver crecimiento, de generar negocio debido a esa situación en cuanto a tipos de interés y las pocas medidas, prácticamente ninguna, ¿no?, que ha tomado el Banco Central Europeo al respecto, y esto, pues, como digo, ¿no?, ha lastrado mucho las posibilidades de ver un crecimiento en el sector financiero, y que obviamente es un sector importantísimo para España porque hablamos de una ponderación muy grande del mismo para un IBEX 35 que ve cómo sigue, bueno, mermando las posibilidades. Vemos un Santander, BBVA, Bank Inter, una Caixa, un Sabadell, en fin, compañías que tienen una ponderación enorme dentro del IBEX 35, y por ello el mismo se ve muy supeditado a la evolución del propio sector, ¿no? Es decir, si tenemos un año bueno dentro del sector financiero, en general hay una buena perspectiva y una buena situación para el IBEX 35, y si al contrario hay una situación negativa para el sector financiero, pues por ende la evolución del IBEX sería mala. Es por ello que la dependencia es muy grande, y esto es algo que lógicamente es negativo, porque tenemos una dependencia muy muy grande del sector financiero. En general, y quitando esos aspectos, en la parte, bueno, española, y en la parte de la renta variable para Europa y para España, pues lógicamente mucho, mucho que ver, mucho que decir la situación de Cataluña, la situación del Brexit. Hemos visto cómo sus presupuestos por parte de Italia, cómo la situación en concreto para la parte del consumo industrial en Alemania, cómo ese sistema o esos problemas arancelarios, aparte de los aranceles entre Estados Unidos y China, también lógicamente ha perjudicado mucho a la economía, y lógicamente a las compañías que tienen parte de su negocio instaurado allí en Estados Unidos, y también a la parte asiática, también se han visto perjudicadas por esta situación, y obviamente eso que no ha pasado desapercibido y que ha tenido una repercusión directa en los mercados de renta variable en Europa. Es por ello que lógicamente, bueno, pues tenemos una situación compleja, una situación que ahora mismo se plantea mucho más compleja de lo que la hemos tenido este año, por esa posibilidad, ¿no?, esa aprobación por parte de Estados Unidos de una subida en base a política monetaria, un incremento de los tipos de interés programado también para el ejercicio 2019, al igual que en el caso de Europa, un incremento también de los mismos para el mismo año. Entonces, esto lógicamente repercutirá de forma negativa al consumo y obviamente por ende a la renta variable, ¿no? Entonces tenemos una situación, como digo, compleja para la renta variable para el próximo ejercicio, y es por ello que, bueno, que veremos, ¿no?, cómo evolucionan los mercados de renta variable. Bajo mi punto de vista, no del todo favorable, y no serán muy buena la evolución, porque, bueno, subida de tipos repercute claramente al consumo, como es obvio, y bueno, que repercuta de forma negativa al consumo, es algo que bueno, es algo muy negativo para la economía en general, porque repercute también de forma negativa para la renta variable. Por ello, creemos, y bueno, yo considero que la evolución de la renta variable para los próximos ejercicios debería ser negativa para el próximo año, por esto mismo, y lógicamente por una serie de medidas adicionales a esto, como es bueno, la situación actual para el Brexit, la cual no es lo mejor para Europa, tampoco para Reino Unido, obviamente, y que esto, como digo, tendrá una repercusión claramente negativa. Es por ello que yo creo que el año 2019 sobre todo será volátil, pero dentro de todo esto, lógicamente, no hay que llevarse a alarmas, ni tampoco ser agoreros, ¿no? ni llevarse a la negatividad en cuanto a la evolución de los mercados financieros, porque no es para nada tan preocupante, ni no hay tanto riesgo, ¿no? como pueden hacer vernos, y yo creo que en esta situación hay estrategias, hay momentos en los que podemos tomar posiciones en favor de volatilidad mediante opciones, mediante CFDs, con coberturas también para Forex, etcétera, etcétera, que lógicamente esto nos daría mucho juego y nos daría mucha maniobrabilidad para tomar posiciones de cara al 2019, que yo creo que será un año interesante de cara a los mercados financieros, en los cuales lógicamente destacará el gestor y el trader que lo haga bien, destacará para bien, claro, que lo haga bien, y yo creo que en ese momento va a ser un año muy muy bueno, va a ser un año muy interesante, y yo la verdad es que lo espero con los brazos abiertos, porque son en los momentos de debilidad del mercado y en los momentos en los que hay complejidad en cuanto a la renta variable, son los años que más me gustan por esto mismo, porque destaca un poco el bien hacer de cara a las posiciones a tomar, y es algo que a mí personalmente me gusta mucho, porque son los años más interesantes, porque son los más difíciles también a la hora de operar, y son a mí los que más me gustan. Por mi parte, nada más, felicitar a todos los oyentes las fiestas, espero que paséis un final de año 2018 muy muy bueno, una entrada de 2019 francamente interesante, y que bueno, que vuestros deseos se cumplan en todos los sentidos. Soy una persona creyente y os deseo también que Dios entre en vuestras familias, en vuestras vidas, y que abráis un hueco para que Él pueda estar ahí, que estoy seguro que estará. Y nada, desearos, como digo, felices fiestas, y que el año que viene será un año de muchos éxitos, tanto para el programa, un gran programa que siempre ha estado cerca de las noticias, siempre ha estado al quite con cualquier novedad, y que por supuesto estaré encantado de seguir colaborando con el mismo, porque como digo, tanto el programa como la parte personal con Adrián, una excelente persona, y creo que seguirá dando muchos éxitos para el próximo año 2019. Agradecemos a Juan Enrique por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @juanecadinanos, así como seguir el Twitter de Admiral Markets, @admiral_spain, y visitar el sitio admiralmarkets.es, donde podrá conocer todo lo que este broker tiene para ofrecerle en su operativa en los mercados financieros. Siguiente colaborador en Barómetro Bursátil, y tenemos nuevamente con nosotros a Asier Amoizarra. Asier nos ha preparado un informe acerca de las noticias más destacadas de este 2018. Comencé este repaso anual analizando y escudriñando los hechos, los eventos. Ya me entienden, esas noticias importantes que merecen un sitio destacado en el balance anual. Pensé en los Juegos Olímpicos de Corea, los Juegos de la Reconciliación entre dos pueblos hermanos, el espíritu olímpico que contagió a Donald Trump y se inmortalizó en el encuentro con Kim Jong-un, el giro experimentado en Cuba, la Isla de la Libertad dejaba atrás la era Castro, cuyos hermanos gobernaron durante más de 6 décadas, y ahora se abrió un nuevo horizonte, aunque con las mismas premisas de siempre, aquellas marcadas por la revolución. Recuerdo también al otro lado del mundo y con evocaciones socialistas la Rusia de Putin. El presidente afrontaba un nuevo proceso electoral y se cumplió el orden preestablecido. Vladimir obtuvo el respaldo mayoritario por su cuarto mandato. La gran madre patria estará dirigida por el hombre más fuerte. Y es que este año ha sido muy especial para Rusia. El Mundial de Fútbol fue el escaparate perfecto para dar un paso adelante y dejar de lado el ostracismo y el recuerdo grisáceo de otras épocas pasadas. La organización sobrepasó las expectativas y será recordado como uno de los mejores, si no el mejor. El país mostró al mundo lo mejor del alma rusa. Por lo demás, algo de siempre. Elecciones, cambios de gobierno, nuevas caras en la política y otras no tan nuevas. Los mismos problemas sin resolver de siempre. Los movimientos migratorios en busca de un futuro mejor. La huida de la guerra, del hambre. Todos ellos chocando contra el mismo muro, el de siempre. La indiferencia de los gobernantes y de alguna sociedad de esa que se dice avanzada. El conflicto sirio mantiene su letargo informativo, aunque sobre el terreno la verdad es bien distinta. El avance de las tropas de Bashar al-Assad y los aliados rusos e iraníes han conseguido arrebatar al Estado Islámico el suficiente terreno como para que en Siria vuelva a crecer la esperanza y con ella la vida. Yo mismo fui testigo desde el territorio sirio del avance de esas tropas, gracias también de la mano de mi colaborador Hamid. Pero no olvidemos que la lacra terrorista no está vencida, ni mucho menos. La bestia resiste gracias a la ayuda de potencias que solo velan por sus intereses, potencias lejanas cuyo territorio no sufre tan a menudo su zarpazo como en el viejo continente. Trump es un caso aparte. Gobierna el destino del país a base de tweets, pero está claro que la nación no cabe en algo más de 140 caracteres, ni que decir el resto del mundo. Si su política exterior se mueve en base hacia la dirección de donde sopla el viento, y a veces ni siquiera eso, la cuestión interna ya es una historia en sí misma. Enfrentado a los suyos y a los otros, su obsesión con el dichoso muro solo palidece a la buena marcha de la economía. Seguro que tendremos Rubio para rato, como también a otros personajes dirigentes. Pero sí hay algo que me gustaría destacar en esta ocasión por encima de todo, es la portada de Time. El semanario por antonomasia acierta a dedicar la gloria a los guardianes, esos incansables luchadores por la libertad de expresión encarnados en Jamal Khashoggi, el periodista asesinado por agentes saudíes, un caso que ha removido los cimientos de la geopolítica y que ha puesto al descubierto la verdadera faz del terror, ese que se perpetra desde lo más alto del poder y que tiene eco en muchos rincones del mundo. La revista Time nos recuerda así que nadie puede acallar una voz, nadie puede ocultar la verdad, aunque su defensa conlleve sacrificios. La portada, con Jamal mirando fijamente al lector, nos debe remover las entrañas. Khashoggi, María Reza, Wallon o los periodistas asesinados en Maryland son nuestros guardianes, pero no olvidemos que hay muchos otros héroes anónimos, como mi querido amigo Arturo Escarda, de F. Moscú. Por todos ellos, va mi recuerdo y mi agradecimiento eterno. Y ustedes, queridos oyentes y seguidores, felices fiestas y un año lleno de felicidad y de éxito. Agradecemos a Acer por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @acieramo. Y con esto nos despedimos del último programa de Barómetro Bursátil de este 2018. No sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación: por Twitter, @blogLCDD, por email info@loscaballerosdeldinero.com, por nuestra fanpage, así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Les deseamos que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nosotros nos volvemos a reencontrar con toda la información y con nuestros colaboradores el próximo jueves 10 de enero de 2019. Será hasta el año que viene.